Como tercer y último problema tenemos la falta de ayudantes académicos. En la SPOL se han reducido la cantidad de ayudantes académicos para las materias básicas y fundamentales de las diferentes carreras, porque se dice que no tienen dinero para remunerar sus servicios. Sin embargo, no vemos esto correcto, porque cada vez y cuando vemos que están construyendo edificaciones que no todas son necesarias, sin contar el dinero que se malgasta en las fiestas, además de la publicidad que encontramos en diferentes medios, porque eso cuesta. Deberían aportar que se den más ayudantías para ayudar al estudiante a tener más opciones para aprender, debido a que se pone en práctica la teoría aprendida por los profesores. Estos son los tres problemas que encontramos a lo largo de nuestra carrera y pedimos que sean considerados para lograr una solución, porque el SPOL también las conformamos los estudiantes, quienes somos los principales afectados por estos problemas.